esbeltes. I was in the belly of the rock, up to my belly of the elephant. I was looking for the road to the green painted house. The city that smelled it. Fell on the ground, it's rolling away like a trip leading me back to the Dutch mountains. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. go. Nothing's gonna stop me now. California. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Veracruz, tierra de migrantes. Su programa de radio en vivo. Carla Costa, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días. Muy bien, disfrutando esta mañana fresca, agradable, como todas las que hemos tenido. Claro, la característica de hoy es que el clima, pues, hace más apetecible una tacita de café, un chocolatito o algo más caliente, ¿no? Un panecito. Bueno, pero antes de todo, Carla, buen día y que se escuche el cariño. Saludo. Eso es, que se escuche el cariño. Una frase que estamos aquí, sin querer queriendo, en Veracruz, tierra de migrantes, llevando hasta todos ustedes, que se escuche el cariño, y es una muestra de afecto. ¿Verdad, Carla? Así es. Que se escuche el cariño, bien hecho, que se escuche el cariño. Bien, Carlita, gracias. Bien, pues Carla, platícanos hoy qué vamos a discutir, a comentar con nuestros radioescuchas, sin perder de vista que hoy a las 10 de la mañana estará con nosotros el director de Atención a Migrantes, el licenciado Irán, quien asumió la dirección estatal hace un par de meses, Carla, empezando el año, ¿no? Así es. Bueno, el día de hoy vamos a estar escuchando, como siempre, la cápsula de Susana. Susana Castillo, nuestra periodista. Susana Castillo, así es. Crítica y propositiva. Claro, y también Carla, le mandamos un fuerte abrazo. Un saludo para Susana. A Susana Castillo. Susana, donde quiera que estés, que se escuche el cariño, fuerte abrazo. Y también nos vamos a comunicar con Eleazar para que nos platique un poco lo que está pasando con el albergue. Nuestro corresponsal. ONU. Así es. Pero ojo, él precisamente hoy estaría haciendo unas actividades en campo y ayer nos comentó que si no entra la llamada, que insistamos, pero que tratará de estar en un cerrito para que pueda escucharse por ahí la llamada, ¿no? Y también estaremos comentando un poco sobre la situación o las causas que generan los desplazamientos hacia otras ciudades, hacia otros países. Y como ya lo habías comentado, tendremos al director de Atención a Migrantes con nosotros y bueno, eso es lo que tenemos preparado para el día de hoy y algunos videos que estaremos pasando. Con los cuyos audios reflejan y explican una realidad que se vive en Veracruz. Por ejemplo, hay una entrevista que se hizo a una estudiante llamada, bueno, se les conoce como Dreamers. Regresó de Estados Unidos, está en la Ciudad de México, ya tiene 2 años intentando aprobar el examen de la UNAM. Y le entrevistan hace un par de, creo que el año pasado, y nos mandan el audio para que lo compartamos con ustedes. Pero lo que quiero destacar de este audio es, Carla, cómo de manera muy respetuosa, luego se observa que fue formada en ese contexto del respeto a las leyes en Estados Unidos, cómo asume que es parte de la cultura mexicana el que le digan, ven mañana con tu acta de nacimiento. No, mejor pasado. No, ahorita estamos desayunando. No, mejor llévala a traducir acá. No, mira, mejor después porque hoy hay puente. Entonces, pero ella llega un momento donde dice, pues es suficiente, ¿no? Ya. Entonces traemos para ellos también una explicación que nos da nuestro célebre y bien amado comediante Cantinflas, que en una película de hace 50 años hacía ya una fuerte crítica al gobierno federal por toda esta burocracia por la que nos hace atravesar para, simple y llanamente, tramitar un papelito. Y en este contexto, vamos brevemente a reflexionar, Carla, bajo la presión que estamos en este México, con Queen, Under Pressure, quien sepa inglés que me corrija, es Under Pressure. Vámonos. En este contexto, Carla, de de crisis, de violencia, inseguridad que se vive, la presión que vivimos los mexicanos y no mexicanos en este país, debe encontrar, Carla, ya una respuesta. Una respuesta. No es posible que en periódicos como La Jornada Nacional, el día de hoy, el titular aparezca un reclamo que hace nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Videgaray, pidiendo a Estados Unidos respete las elecciones de México. La gran observación aquí es, señor Videgaray, creo que no es momento para pedir respetar lo irrespetable. Las elecciones, los procesos electorales en México, como usted bien sabe, son totalmente una parafernalia. La democracia en México existe solo en el discurso, en los libros, en las aulas y en los reclamos que pedimos las personas en las calles. A cambio se nos da una democradura, una democracia disfrazada de dictadura, palos, desapariciones, asesinatos y demás. Señor Videgaray, sea congruente con lo que usted pide a Estados Unidos. Para respetar los comicios electorales, primero respetemos las poblaciones migrantes que atraviesan por nuestro país. Respetemos el dolor de las madres cuyos hijos, familiares desaparecidos, piden por lo menos saber dónde se encuentran para darle, como ellas dicen, cristiana sepultura. Respetemos a los padres de los 43 aún desaparecidos. Respetemos a aquellos jóvenes migrantes retorno que están en México y que van a las escuelas, universidades, ayuntamientos a pedir la traducción de sus documentos y a cambio reciben propuestas de soborno. Respetemos a aquellos niños migrantes indígenas que están en las calles pidiendo a través de su trabajo informal una moneda. Respetemos, señor Videgaray, a nuestros mexicanos aquí en México y después haga circo, maroma y teatro pidiéndole respeto a Estados Unidos para que no se meta en las elecciones. Todos sabemos que el Instituto Nacional Electoral sirve cabal y fielmente a los intereses de la presidencia en turno y a los grupos de poder. Y como dicen los filósofos, hay dos tipos de servidores públicos y académicos, los socráticos y los sofistas. Los socráticos son aquellos que buscan ser congruentes con lo que dicen y con lo que hacen. Y los sofistas son ustedes, señor Videgaray, los que tiran puro rollo y aparentan una preocupación. Seguimos bajo presión con Queen, Under Pressure. Pues bien, Carla, esa es una reflexión que esta mañana compartía con varios, en menos de 2 horas esta mañana, con varios radioescuchas. No somos tontos. Respetemos primero al pueblo mexicano. Claro. Entonces, esta nota que sale en La Jornada, de que Videgaray pide respeto a Estados Unidos, yo creo que es más de lo mismo. Bien, Carla. Susana Castillo. ¿De qué nos habla hoy? Bueno, en la cápsula de Susana Castillo se va a hablar sobre Sahel Bernal, quien es un músico tradicional de Cosoleacaque y quien imparte talleres de jarana y zapateado en la Casa de Nadie. Ah, la Casa de Nadie es la que está aquí abajito, por la Iglesia de San José. Ajá, ¿sí? Ahí. Muy bien. Y nos habla sobre la segunda edición del Fandango Fronterizo, encuentro que se realizará el sábado 27 de mayo en el albergue La Esperanza del Migrante, de las patronas en Amatlán de los Reyes. Como parte de este evento, se invita a donar ropa y zapatos en buen estado, víveres y medicamentos básicos, mismos que pueden dejarse desde las 9 y hasta las 22 horas en la Casa de Nadie. Y este espacio permanecerá abierto del 10 al 14 de abril. Después hará una pausa del 17 al 21 y se retomará actividades a partir del lunes 24. Y bueno, lo recaudado se entregará en el albergue el día del fandango como un acto solidario con los migrantes. Es decir, tenemos a partir de hoy. Así es. Desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Hasta las 10 de la noche. Perdón, 10 de la noche, 22 horas. Uh-huh. 10 de la noche. De 9 de la mañana a 10 de la noche, amables radioescuchas, pueden pasar aquí abajito de la iglesia San José, frente a la iglesia San José. Bueno, no frente a la iglesia San José, ¿verdad? Sino exactamente a unos 5 metros a su izquierda. Si viene usted subiendo el callejón de Jesús te Ampare, exactamente llega a la banqueta, deja la Peñas Ilustres y es la casita que está hundida. Uh-huh. Ahí. Si uno está bajando del centro, es exactamente pasando la iglesia a unos 5 metros, ¡pum! Ahí está. Es la casa de nadie. ¿De quién será entonces? ¿De quién será? Bueno, entonces ahí los esperamos con todo lo que usted desee compartir. En la casa de nadie a partir de hoy, de 9 de la mañana. A partir del 10 al 14 de abril. Bueno, pero si yo bueno, quiero pero, que sea a partir okay. de hoy. No, a partir del 10 de abril, domingo, Carla. 8, sí. 9, no, hija, a partir del lunes. El lunes. A partir del lunes, perfecto. Uh-huh. A partir de este lunes que viene 10 de abril, de 9 de la mañana a 10 de la noche, en la casa de nadie. Pues Carla, a la hora que guste, escuchamos a... ¿La cápsula? La cápsula de Susana Castillo. Ya me están mandando acá en redes sociales, dicen, malísimo tu chiste, es de nadie. Sí, amable radio escucha, aunque sonó mal mi chiste, no es un chiste, así se llama la casa de nadie. No es de nadie, es de nadie. No hay problema, critíquenme, no pasa nada. Ayer me decía un radioescucha también que me escuché muy mamón cuando hablé acerca de la reflexión que hice de Doña Vicky. Pero es su sentir, ¿no? Así él quiso decirme que me escuché muy mamón, pero fue el sentir y respeto que le seguimos teniendo a Doña Vicky, a quien le extrañamos, como bien decía Susana Castillo, con ese cafecito de olla que nos traía cada viernes. Carlita, adelante con bueno, la cápsula de Susana. Nos vamos Castillo. Con la cápsula de Susana. Y terminando, nos enlazaremos hasta la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán, con Eleazar Almeida, nuestro corresponsal en asuntos migratorios de aquella región. En este país de contrastes, en el que se encuentran muros con mensajes a los migrantes, advirtiéndoles que deben seguir su camino, o si no serán reportados, un grupo de personas convoca a la sociedad a aportar víveres, ropa y medicinas que hagan más amable su paso por este país. Fandango Fronterizo es un fandango que inició hace, creo que ya son 10 años, Tijuana y San Diego, donde se coloca una tarima de cada lado de la frontera, una tarima del lado de México, una tarima del lado de Estados Unidos, y se cantan coplas que tienen que ver con la migración. Y bueno, este fandango fronterizo ha sido una voz por los derechos de los migrantes que se ha hecho con música y ha sido tan fuerte que hoy en día se realiza ya en diferentes partes de México y fuera de México. Se trata de los chaneques de la Casa de Nadie, ubicada en Jalapa, en donde participan en el taller de jarana y zapateado que lleva el mismo nombre y es dirigido por Sael Bernal. En 2016, los chaneques organizaron la versión veracruzana del fandango fronterizo y ya trabajan para que este año se celebre su segunda edición, comentó Sael Bernal. El año pasado hicimos nuestro primer fandango fronterizo como colectivo de los chaneques en el comedor de las patronas y este año pues tenemos la misma intención de llevar música, llevar alegría y todo lo que se pueda recaudar. Se realizará el sábado 27 de mayo en Amatlán de los Reyes, en el albergue La Esperanza del Migrante, de las patronas. Son un ejemplo de lo que debería suceder con la sociedad de México, ¿no? Realmente la gente que atraviesa por nuestro país de forma ilegal, atraviesa en unas condiciones muy difíciles y realmente en nuestro país las autoridades siempre ignoran los derechos de esas personas y bueno, ahí encuentran una esperanza en el camino, ¿no? La música y el arte no solo debe de ser para la apreciación, ¿no? También debe ser para la creación de la conciencia y para poner en acción y organizar este tipo de cosas que hacen y demuestran que la unión hace la fuerza. Quienes deseen colaborar con ropa y zapatos en buen estado, alimentos no perecederos, así como medicamentos, podrán hacerlo de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en la Casa de Nadie, ubicada en el callejón Jesús te Ampare, cerca de la iglesia de San José, en el corazón de la capital veracruzana. De las 9 de la mañana a las 10 de la noche, es el horario en que se puede recibir. Para Veracruz, tierra de migrantes, Susana Castillo. Pues ella es Susana Castillo, quien con su cápsula nos está invitando para que a partir de hoy, por cierto, me manda una nota que a partir de hoy ya pueden, Carla, pasar a la casa de nadie. Y aclara, se llama casa de nadie porque es la casa de todos. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿qué te pareció esto? Interesante, y bueno, invitarlos a todos los radioescuchas para que participen y puedan hacer sus donaciones en la casa de nadie y, bueno, apoyar a los migrantes. Muy bien. Bueno, pues, se nos adelantó nuestro invitado. Está con nosotros el licenciado Arián Gabriel, quien es el director de los asuntos migratorios del estado de Veracruz. En otras palabras, más formalmente, de la Dirección General de Atención a Migrantes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Carla, perdón por la invitación. Bien, pero no digas doctor, porque si no, voy a sacar el curita o la neomelubrina y te la voy a dar. Carlos Garrido. No, muchas gracias, Carlos y Carla. Vamos a enlazarnos, Arián, licenciado Arián, con nuestro corresponsal en Coatzacoalcos para que nos platique qué están haciendo allá los académicos y sociedad civil atendiendo a migrantes centroamericanos, y regresamos contigo, ¿te parece? Claro que sí. Déjame contactarlo, este hombre que siempre anda muy metido, es muy, más que activista, es muy dinámico este hombre, ¿no? A ver, Eleazar, si nos escuchas, ponte bajo el árbol donde hay señal, hombre. Bueno, nada. Es que te comento que iba a estar muy activo esta mañana él. Él está formando parte de un grupo de la sociedad civil que está trabajando de manera conjunta con el ayuntamiento y la ONU. Ah, muy bien. Para hacer el diagnóstico social, topográfico y demás, donde se piensa instalar el albergue financiado por la ONU. Sí, así está, es bueno. Aquí está respondiendo. Un segundito, permíteme. Eleazar, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, maestro Carlos Garrido, a la ciudad de Jalapa, desde el sur del estado, la ciudad de las Grandes Avenidas. Bien, te mandamos un fuerte abrazote. Estamos aquí en Veracruz, Tierras Migrantes, y nos acompaña el director de migración de todo el estado de Veracruz. Se está escuchando, si es de qué, no critiques tanto. No, no es cierto, es broma. Platícanos, ¿cómo va la situación con el albergue? Bueno, hasta ahorita de la cuestión que comentaba la semana pasada de los terrenos y todo eso, no ha habido información relevante. En realidad, desconozco honestamente si ahorita ya pasó a Congreso, lo siguen analizando, ya no se ha hablado más del caso. Nos dijeron que iba a ser un tanto tardado, un mes o más, para que surgieran noticias. La regidora de aquí de Coatzacoalcos no nos ha hecho ningún comentario. Sin embargo, ella nos dijo que en cuanto supiera algo, pues nos iba a hacer saber, ¿no? Dicho de otra forma, ¿crees tú que hay algún riesgo de que se vayan a perder todos los recursos que está aportando la ONU para esta obra humana y social que es un albergue y apoyar a los migrantes centroamericanos? Si no se dan prisa, yo supongo que sí. Porque la ONU tiene sus tiempos, ¿no? El representante del alto comisionado, dijo que en definitiva el recurso de no ver este movimiento, no ver que aquí se esté trabajando que para la donación, pues que el recurso ellos lo tienen que utilizar y que reasignar a otro, pues a otro estado, a otro lugar, ¿no? Para analizar el proyecto. O sea, el recurso se tiene que utilizar en un proyecto. ¿Cuántos millones son los que está dando la ONU? 6 millones, son 6 millones de pesos. Bueno, oye, pues conociéndote cómo eres inquieto, yo creo que esos 6 millones se van a quedar en Coatzacoalcos, porque vas a andar tras todos estos funcionarios para que se apruebe ese documento, ¿no? Pues esperemos, doctor, esperemos, en cuanto yo tenga noticias que sean ojalá favorables, pues se las haré del conocimiento. Fuera de eso, le comento que en casa de migrante aquí hemos estado recibiendo a muchos amigos. La mayoría, ahorita hay un flujo grande de hondureños, son los que mayormente han estado llegando aquí a casa de inmigrante, aproximadamente entre 60, 80 personas diarias han estado recibiendo. Ahorita aquí en la zona sur, pues hay de lo que se conoce como la surada, en realidad las temperaturas están arriba de los 35 grados, niños con una sangre caliente, hemos estado repartiendo agua y más agua con el problema del agua potable. Hemos canalizado algunas pipas para abastecer el agua allá en Casa de Migrantes Mayas. Muy bien. Tan pronto terminemos de charlar, vamos a continuar con el licenciado Arián, director de Migración, y de alguna manera, pues, no te extrañe que por ahí te contacte el licenciado, porque ese trabajo que haces, de alguna manera nos invita a trabajar de manera conjunta, ¿no? Con la UV allá en Coatzacoalcos. Sí. Por supuesto, así es. Estamos para intentar hacer una mejor ciudad. Muy bien, ¿algo más que quieras agregar? No, nada más, bueno, que tienes vacaciones ahorita, que ya viene el periodo vacacional, y pues con mucho cuidado, y si ven ahí a un amigo migrante, pues apóyenlo con comida, invítenle un helado, algo. Ya estás. Échales el fuerte abrazo, cuídate mucho por allá en el sur del estado. Hasta luego, saludos. Hola, hasta luego. Pues nuevamente, bienvenido, pues, No, muchas gracias. Él es uno de nuestros colaboradores. Sí. Él es egresado de la maestría en trabajo social. Uh-huh. Y participa con grupos sociales, muy activista el joven. Y ahora es de los primeros universitarios en aquella región que está promoviendo un trabajo con la sociedad civil en pro de los migrantes. Sí, muy bien. Bueno, y el tema del terreno, pues es... ahorita lo que lo acabo de escuchar, pues es un tema que está seguramente trabado en el Congreso. Yeah. Y bueno, pues tiene más de 2 meses, ¿no?, que el ayuntamiento, precisamente por esas fechas estuvimos allá con el alcalde de Coatzacoalcos, con la maestra, la regidora 12, que ha sido una de las principales promotoras en el tema de la donación de este terreno. Y bueno, pues habría que esperar, o más bien habría que apurar, uh-huh, al Congreso para, ¿sí?, para concretar esta donación, ¿no?, esta legalización del terreno. Y director, pues, director de Asuntos Migratorios, sí, licenciado Arián, es un gusto tenerte aquí. La pregunta, ¿cómo podemos como UV sumarnos a este tipo de recordatorio, de esfuerzo, de presión para que el Congreso destrabe esto? ¿Cómo podemos hacerlo? Sí, yo creo que más que nada podríamos hablar con la presidenta del tema de Asuntos Migratorios, que es la diputada Julie Sheridan, con quien hemos tenido hoy una excelente coordinación en algunos otros temas, yeah, relacionados con el tema de migrantes, y pudiéramos platicar con ellas. Digo, ahorita saliendo de cabina me comunico con ella para ver cómo va este trámite, ¿no? Sí, claro. Y lo puedan agendar lo más pronto posible en la siguiente sesión. Porque aquí hay varios aspectos, Carla, lo que hemos comentado en otros programas. El aspecto humano, pues es fundamental que el gobierno de la República sea congruente, específicamente el presidente, sea congruente con lo que fue a decir a Costa Rica hace un par de días, exhortando a los otros gobiernos a proteger los derechos humanos de los migrantes. Y yo creo que el tener este albergue financiado por la ONU y por supuesto apoyado por instituciones federales y del gobierno de Veracruz, posicionaría a Veracruz como una entidad que realmente está promoviendo espacios de atención a esta población que cruza por acá, ¿no? En lo social, sí, y en lo humano. En lo político, licenciado Arián, pues yo creo que sin duda alguna, pues también beneficia a otros grupos, ¿no? También beneficia a muchos actores, ¿no? O sea, un beneficio equilibrado. Lo humano con lo económico y lo político. Porque normalmente tiene más peso el beneficio político en otras dimensiones, ¿no? Pero yo creo que esto que la ONU está haciendo con Veracruz, no hay que decirlo porque lo dijo un político y le fue como en feria, pero es oro molido, ¿no? Sí, por supuesto. Es oro molido para nosotros, ¿no? Digo, aprovechar y además recibir pues toda esta, digamos, solidaridad o generosidad con los migrantes, pues el de disponer tan solo ya de más de 5 millones de pesos para iniciar la construcción de un albergue, digo, es algo que no se puede dejar pasar, ¿no? No. Yo creo que aquí todos tenemos de poner ahí nuestro grano de arena para poder concretar la construcción de este albergue. Y bueno, si ya está la donación del terreno, pues habría que consolidar ya la legalización o la formalización para poder iniciar ya la construcción, ¿no? Y bueno, y también ver por parte del gobierno del estado cómo nosotros podemos apoyar en esta parte, ¿no? Les comento que, bueno, antier, acabamos de terminar de entregar los recursos que tienen que ver con el Fondo de Apoyo a Migrantes. Ah, ya. Y las reglas de operación de este fondo marcan una parte de apoyo para los albergues. En lo que fue el ejercicio 2016, realmente ya no hubo la oportunidad de poder destinar los recursos a los albergues, porque se había notificado ya a la Secretaría de Hacienda en qué se ejercería ese recurso. Y lo que notificó la administración anterior fue que iba a ser ejercido en el tema de apoyo a migrantes retornados en tema de iniciar proyectos productivos, sí, o el de fortalecer algunos proyectos que ellos hayan iniciado en sus lugares de origen. Y es así como, bueno, se destinaron 15 millones de pesos ya en todo el estado. Tuvimos alrededor de 1,600 propuestas de proyectos, de las cuales, bueno, fueron validadas alrededor de 700. En la validación participó la Contraloría para darle claridad y transparencia a esta asignación de los recursos. Y bueno, fueron casi 700 migrantes retornados veracruzanos, de los cuales están siendo beneficiados con esto, ¿no? Es decir, bajo tu administración solicitaste la intervención de la Contraloría. Sí, tiene la participación en el comité de evaluación de cada uno de los proyectos. Porque el, pues, 2016, 15 y 14 nunca se sabía nada de esto. Sí, fíjese que... Tampoco te voy a decir hablar mal de los que se fueron, pero yo creo que es un ejercicio, el que estás haciendo es un ejercicio, pues, de transparencia. Sí, es lo que tenemos nosotros indicado, de todos los proyectos o programas se hagan con la transparencia, para, pues, precisamente evitar, o más bien que la gente vuelva a creer en el gobierno, ¿no? Porque, bueno, pues hemos sabido, y es muy claro que cuando salen proyectos o salen recursos, pues se dan las convocatorias, se hace la invitación, pero la gente deja de creer, ¿no? Porque la gente entrega sus documentos, elabora sus proyectos, ¿sí? Y al final no se sabe quiénes son los beneficiados, ¿no? En este caso, no. O sea, tratamos de evitar eso, de que no se pierdan por ahí los documentos, solamente algunos sean los beneficiados, sino que esto se le dio total transparencia. Nosotros solicitamos, o más bien en la convocatoria, venía asentado de que debía formarse un comité con la inclusión de la Contraloría para darle transparencia a la asignación de los recursos. Dicho de otra forma, a partir de que llegas a la Dirección de Migrantes, cada peso que se invierte en proyectos sociales es un peso que está vigilado por la Contraloría. Así es, y como además es un recurso federal, porque ese es un recurso que viene a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues además de tener claridad en el manejo del recurso a nivel estatal, también estamos sujetos a la revisión federal. Claro. Entonces sí tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, vamos a escuchar brevemente un pedazo, una rola por ahí, de Maná. Venga. Para estos, porque algunos en el INEGI se atreven a decir que la migración, pues, se ha detenido. Uh-huh. A tal grado estar en tasa cero, pero todavía logramos ver por algunas regiones de México y de nuestro estado que siguen yéndose algunos, ¿no? Entonces, para ellos esta rola preciosa de Maná, de Juan. No. vienes es Maná para recordarnos con esta rola, pues, que el flujo migratorio de alguna manera continúa, contrario a lo que el INEGI sostiene, que se ha detenido, pero sigue el flujo migratorio de mexicanos. Bien, continuamos con el director de atención a migrantes del estado de Veracruz, Arián Gabriel. Arián, licenciado Ariel, ¿cómo encuentras a la dirección de atención a migrantes a tu llegada? En lo administrativo, en los proyectos de trabajo con migrantes, en lo financiero, ¿qué encuentras cuando llegas ahí? Bueno, cuando nosotros llegamos, pues tuve la posibilidad de estar en el equipo de transición en esa área, que aún en esas fechas, cuando nosotros arrancamos en el tema del trabajo de transición, aún no estaba definido que yo ocupara esa dirección. Sin embargo, me dio la oportunidad de conocer el trabajo que se venía haciendo en esta dirección y de la cual dependen dos departamentos, uno que tiene que ver con atención a migrantes, que prácticamente, digamos, es el brazo del gobierno en la ayuda o en todos los trámites que tienen nuestros migrantes veracruzanos radicados en otros lugares con el gobierno del estado. Y desde ahí, bueno, se ven los temas de constancias de identidad, trámites de nacimientos, de constancias de estudios, todos los trámites que tienen que o que se ven en la necesidad nuestros migrantes de realizar, nosotros o esta área los apoya. Esta área también ve el tema del apoyo de traslados, sí. Traslados de personas o traslados de restos, que es uno de los casos que se ven más solicitados en esta dirección. Y en otro departamento, que es el tema de departamento de proyectos en materia migratoria, que se encarga más que nada de ver todo el tema de programas o proyectos de gobierno dirigidos hacia los migrantes, y muchos en coordinación con el gobierno federal, algunos que estamos ejecutando como el tema del Fondo de Apoyo a Migrantes que acabamos de terminar. Y bueno, era una dirección que contaba aproximadamente con 15 personas laborando en esta dirección. Y lo que encontramos, pues, prácticamente las finanzas en cero, ¿no? Porque cuando nosotros llegamos en el mes de diciembre ya no había recursos para hacerle o para apoyar a los migrantes en los traslados de restos, ¿no? Ni un solo peso, nada. No, yo creo que ningún solo peso, no solamente en esta área, sino en el resto de las áreas de gobierno, ¿no? Ya. Y bueno, empezamos a trabajar. Realmente, pues hubo solamente sustituciones en el tema de jefaturas. Platícanos, ¿qué haces cuando te encuentras una dirección en ceros totalmente? ¿Qué piensas hacer al respecto? ¿Cómo llevar a cabo ese proyecto de impacto social que empiezas a construir para atender a migrantes cuando encuentras una dirección de migrantes sin un peso? ¿Qué empiezas a hacer? Sí, bueno, primero, pues más que nada en el tema. Empezamos, bueno, pues a coordinarnos. Digo, afortunadamente hay mucho del trabajo que realizamos es en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mucho también del trabajo es con el Instituto Nacional de Migración. Quien, por cierto, no tiene ahorita delegado, ¿ah? No hay delegado, no está delegado. Encargado el contador Francisco Martínez. Bueno, okay. Y con quienes, bueno, con quienes hemos tenido, pues, muy buena relación, muy ¿no? Relación. Y bueno, cuando iniciamos, pues nos toca el programa Paisano, de los cuales es un programa federal. Sin embargo, tenemos parte en el comité, en todo lo que pueda ser requerido por parte del gobierno hacia nuestros migrantes que vienen de visita a ver a sus familiares o a pasar las vacaciones de fin de año, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos? Pues iniciamos prácticamente con, en el caso de traslados, con créditos, o sea, pedir crédito a las funerarias que nos apoyaran y a empezar a pagar en esta administración, ¿no? Eso es lo que iniciamos, algunos apoyos, gente también que requiere traslados de frontera hacia Veracruz, y algunos apoyos coordinados precisamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de sus consulados. Es como iniciamos y es como hemos empezado nosotros ya a trabajar en esta dirección. Bien. Hoy en día, paralelo a lo que están haciendo, a lo que hicieron con el Fondo de Apoyo al Migrante, ¿qué otras actividades o acciones está empujando la Dirección de Migrantes? Porque hablamos de dos poblaciones, ¿no? Migrantes veracruzanos, sí. Y migrantes, pues, no veracruzanos, ¿no? Sí, ¿se claro. piensa en las dos poblaciones? Sí, por supuesto. Digo, en el tema de migrantes de tránsito, pues hemos tenido ahí mucha coordinación con los cónsules, hemos tenido ya dos reuniones de trabajo con ellos, y pues ha habido solicitudes hacia el gobierno del estado, sobre todo en el tema de seguridad, que es un tema, sí, complicadísimo. Totalmente. Porque muchos de los casos no tienen que ver con gente del estado o gente de otros lugares que esté afectando la seguridad de los migrantes, sino lamentablemente es gente de sus mismos países, radicados aquí de manera ilegal, quienes extorsionan o secuestran a su gente, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de algunos salvadoreños que radican en Veracruz y que en algún momento formaron o forman parte de bandas de sus países, se extiende la célula hacia acá y acá cometen sus fechorías contra su propia población, ¿no? Cometen fechorías contra su propia población. Se da más el caso en el estado de Chiapas, ¿no? Chiapas, pero, claro, sin embargo, no dejamos también de ser pues una no dejamos de ser vulnerables en esta situación, ¿no? Y bueno, con ellos, con los cónsules, hemos tenido pues una relación coordinada con el Instituto Nacional de Migración en el tema de los migrantes de tránsito. Y con los nuestros, pues bueno, este gobierno inicia también pues con la llegada del nuevo gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y eso también nos obliga a que nosotros podamos o tengamos más bien que realizar algunas acciones interinstitucionales pues para poder enfrentar esta situación, ¿no? Muchos de los lineamientos que deben de marcar pues la política en tema de apoyo a nuestros migrantes, pues deben ser dirigidos desde la Federación, ¿no? Porque muchos temas tienen que ver con el tema de educación, con el tema de salud y con el tema de empleo. Sin embargo, nosotros tenemos que estar en completa colaboración y coordinación con lo que se define o con las líneas que se tracen en el tema de apoyo a migrantes. Nosotros en el mes de diciembre, y fueron una de las indicaciones del licenciado Yunes, de tener reuniones interinstitucionales o intersecretariales para empezar a ver qué es lo que haríamos en caso de una repatriación masiva, ¿no? Y de ahí, bueno, salieron algunas acciones, de las cuales algunas venían ya marcadas desde el gobierno federal, ¿no? Por ejemplo, el tema del programa Soy México, que tiene que ver con la doble nacionalidad de los hijos de veracruzanos o mexicanos nacidos en Estados Unidos, que ahora facilita o hace más simple la doble nacionalidad, porque antes era un tema complicado para las familias, sobre todo que los migrantes van de comunidades o de lugares o son gente a veces de escasos recursos, y cuando regresan y quieren la doble nacionalidad para sus hijos, o querían la doble nacionalidad para sus hijos, y regresan a veces pues como se fueron, ¿no? O sea, a veces no logran tener éxito en lo que ellos van a emprender, regresan sin recursos, y cuando quieren registrar aquí a los hijos, o cuando querían registrar aquí a los hijos, era un problema porque tenían que pagar la apostilla, que va de entre 8 a 14 mil pesos, dependiendo. Y ahora esta parte con el programa Soy México se elimina. Entonces es mucho más fácil ahora registrar a los hijos con doble nacionalidad, ¿no? Aprovechando el espacio, ¿podemos hacer un tipo comercial? O sea, no, sí, te quiero comprometer, pero pudiéramos decirle a los radioescuchas que si ellos tienen algún familiar o conocen a alguien que quiera tramitar esta doble nacionalidad, pues te busquen en la Dirección de Migrantes. Sí, por supuesto, nosotros podemos apoyar. Ese es un programa que, exacto, está dirigido por el licenciado Omar Cruz, que es el director general del Registro Civil, y que precisamente el día 19 él ya está funcionando esto. Sin embargo, él lo da a conocer hacia toda la población el 19, me parece que es martes o miércoles de la próxima semana. Él estará dando a conocer todo este programa. Sin embargo, ya él platicaba hace unos días con él ya todos sus oficiales del registro civil ya están capacitados en este tema. Pero eso es importante, licenciado, porque llegan paisanos nuestros buscando información, Carla, y al ser migrantes inmediatamente buscan en automático a la Dirección de Migración. Sí. No voy a decir que tú, pero todavía meses atrás tuvimos aquí invitados donde recibían un trato no tan profesional con la otra administración. Los mandaban a la SEP, los mandaban de un lado a otro. Y bueno, era como decía Cantimples, ¿de qué no se trata? No resolvía en nada. No resolvía en nada, ¿no? Ajá. Te comento esto porque yo creo que es bueno que en algún momento contribuyamos contigo a armar un directorio institucional de atención a migrantes. Es decir, que tu dirección tenga un directorio de las funciones que ustedes cumplen, más las funciones de otra secretaría que tienen que ver con los migrantes, ¿no? Sí, fíjese que hay muchas áreas de gobierno o de varias dependencias que tienen que ver con el tema de migrantes, que muchas veces desconocemos, ¿no? Uh-huh. Digo, está el tema del registro civil, que este programa lo llevará el licenciado Omar Cruz Cruz, pero en la Secretaría de Salud hay una jefatura que tiene que ver con la atención de salud de los migrantes. En la Secretaría de Educación está también. La dirección, ¿no?, que tiene que ver con el tema de migrantes. El programa binacional bilingüe también, que por cierto... Así es. No tomes a mal, pero mira, teníamos ahí alguna información de diagnósticos que hemos hecho en los últimos añitos, y créelo que te recibimos con la esperanza de que el tiempo que tienes frente a ti, ¿cuántos? Un año y medio, ¿no? Pues sí. Bueno. Sí. Bueno, en términos formales, en ese año y medio podamos lograr lo que no hicieron tres administraciones pasadas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un diagnóstico migratorio de la realidad que viven veracruzanos en la zona fronteriza con Estados Unidos. En Estados Unidos, los que retornan, ¿cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué necesidades viven en cada etapa migratoria del proceso migratorio veracruzano? O sea, todo eso, pues tenemos la convicción y la disposición para acercarnos contigo y lograrlo, porque paralelo a lo que se argumente que la migración es un tema de competencia federal, estamos totalmente convencidos que a través de la concurrencia de poderes podemos lograr una política migratoria regional. Sí. Yo creo que hace falta lo que dices, digo... Pero te voy a interrumpir por lo siguiente. Veracruz quedó en el tema migratorio tan sucio y asqueroso que con el solo hecho de que Dirección de Migrantes bajo tu responsabilidad y luego ve, barran tantito, se va a ver bien limpio. Y yo creo que en eso que barramos podemos concretar el diagnóstico migratorio. ¿Y por qué digo concretar? Porque la UV tiene parte de ese diagnóstico, Irán. Pero el problema es que nunca lo quisieron aceptar ni reconocer administraciones pasadas. Sí, yo creo que es un tema. O sea, el tema de diagnóstico es algo que sí, o sea, no lo hay, no tenemos cifras exactas, no tenemos cifras de migrantes que se han ido por municipio. Y es un trabajo que sí implica la participación de todos. Nosotros estamos o queremos hacer más bien un convenio de colaboración con todos los ayuntamientos que tengan un área de atención a migrantes, para que desde el propio municipio podamos llevar un padrón de la gente que sale de sus lugares de origen, porque hasta ahorita, bueno, las cifras son variadas de cuántos veracruzanos tenemos en el extranjero o tenemos en otras entidades, ¿no? Del estudio que hicieron en el tema del Plan Veracruzano de Desarrollo, bueno, pues se habla de casi 1,000,000 de veracruzanos fuera de nuestro estado, ¿no? La gran mayoría, se habla de 850,000 veracruzanos en los Estados Unidos, y el resto en las entidades federativas. Chihuahua con 90,000 Juarochos. Tamaulipas. Tamaulipas con 60,000 Reinochos. O sea, se habla de mucho, ¿no? Sí. Entonces, mira, Irán, tómalo como un compromiso. En este programa, en la Universidad Veracruzana, nos gusta criticar y proponer. No, claro. Así pues, lamentablemente, las tres administraciones pasadas, la crítica y la propuesta la tomaban como un señalamiento. No, aquí te estamos proponiendo conjuntarnos, hacer un trabajo en equipo y lograr ese diagnóstico migratorio con información conjunta, lograr ese proyecto de política migratoria, de ley migratoria. Sí lo podemos hacer. Por supuesto. Sí se puede hacer, y beneficiando a dos poblaciones, a los migrantes veracruzanos y a los no veracruzanos. El hecho de que estés con nosotros aquí en el programa en vivo habla de esa, Carla, compromiso. De ese compromiso que muestra, ¿no? E interés, ¿no?, por el tema de los migrantes. O sea, que no, que haya una acción para apoyarlos, que todo lo que, como ya has comentado, lo que no se logró hacer en otras administraciones, bueno, que se vea ahí que hay interés sobre, respecto de los migrantes, ¿no? Que se pueda apoyar y que se pueda colaborar. Sí, yo le veo, licenciado, mirada de socrática, porque antes de que llegaras hablábamos de los sofistas, de los griegos, los socráticos y los sofistas. Los sofistas, mucho leguleyo, mucho rollo y envolver a los demás. Y los socráticos, argumentos con acciones, propuestas de acción, ¿no? Entonces, sí, tómalo como una propuesta de trabajo colectivo. Y yo creo que debe ser así, porque digo, el gobierno del estado, por supuesto, que necesita de todos para poder tener diagnóstico y acciones. Diagnóstico porque en primero no tenemos los elementos necesarios ni la capacidad necesaria para poder hacer un diagnóstico general. Pero sí la aptitud. Tanto, pero sí la aptitud. ¿Qué es lo que cuesta? La aptitud y la actitud. Así es. Porque la aptitud es hablar de una persona que está formada en el campo, y la actitud es la capacidad de decir, vamos a hacerlo, ¿no? Así es. Entonces lo tenemos. Y por ejemplo, nosotros podemos tener, como dices, la actitud y la aptitud, pero necesitamos de todos ustedes, ¿no? De los que tienen la experiencia y de los que tienen también los años de investigación en este tema. Y necesitamos de todos, necesitamos de académicos, necesitamos también de la gente que de manera solidaria ha puesto pues su gran parte de su vida en el trabajo del apoyo hacia los migrantes. Digo, hay muchísimos albergues y muchísima gente que se ha formado, o más bien que se ha que ha puesto pues gran parte de su vida en estos temas, y pudiéramos apoyarnos también con ellos. Y la otra es pues también el apoyo desde el municipio. Claro, ¿no? Es fundamental desde el municipio, porque digo, en temas de cifras y podemos especular y podemos hacer proyecciones de migrantes o de cifras de migrantes en los Estados Unidos o en otras entidades, pero no hay como tener ya un dato real, ¿no? Un dato real de en dónde están, quiénes son, ¿no? Ponerle a cada cifra ya su nombre, para que entonces sí tengamos un diagnóstico real de lo que son y en dónde están nuestros migrantes. Oye, fíjate que ya te hiciste popular, aquí nos están llegando varios watts diciendo que eres una persona tratable y que se ve que realmente quieres hacer las cosas bien. Digo, sí. se escucha. Pues están escuchando, ¿verdad? No, digo, yo cuando llegué a la dirección, precisamente de la gente que nos está apoyando, yo les comentaba, bueno, primero que me explicaran de lo que habían hecho, la gente que está aún, que aún permanece ahí en la dirección, de lo que habían hecho y de lo que ellos consideraban que se podía hacer mejor, y también de las cosas que ellos consideraban que se habían estado haciendo mal, ¿no? Oye, por cierto, nuevamente te interrumpo. Ahí hay un colega que, cuando hablas de personas,